olvidarás el amor que yo te di. Nunca nadie te dará. Mucho tiempo te esperé. Día y noche te extrañé. Que tú volverás, porque todo el amor que yo te di, eso siempre fue.